Vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buenas. Bienvenidos a Pepe, propiedad privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la producción de quien les habla, don Mario Conforme. Espero que ahí ese que es un asistente. A ver, hacemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hoy tenemos algo nuevo. A PPM, Propiedad Privada Mundial. ¿Qué tal, don Quique? ¿Cómo le va? Muy bien, como siempre es un placer que me inviten a esta parte del programa, a este programa en realidad. PP Mundial. Sí, vamos a tocar temas de actualidad, por supuesto, relacionados con el Mundial. No vamos a estar afuera de esta fiesta. No sabía, pensé que usted, Emilio, bueno, por trabajo no podía ver nada. No, todavía no pude ver ningún partido. ¿No pude ver Argentina? No, pero don Mario me dijo que si llegamos a la final me va a dejar ver los últimos 10 minutos. Por la duda que pueda festejar, de llegado el momento. Calculo que para preparar el auto y todo, para llevarlo a donde sean los festejos. ¿Puedo leer mensajes del otro programa? Sí. Rápido, por favor. Sí, claro. Tengo dos. Uno era... que alguien nos pide, Leonor de Spelletta, nos pide a estos hombres tristes de Almendra, para el Spelletta nuestro de cada día. Y alguien más nos decía, un tema, pero otro mensajito, pero lo perdí. Nos está sacando ritmo al programa. Sí, perdón. Vamos a pasar directamente al invitado. Ah. Un especialista del tema. Muy bien. El... teniente coronel retirado, el señor Carlos Censurotti. ¡Buenas! ¿Qué tal, Censurotti? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Puede tomar asiento si quiere. Él siempre firme ahí en un costado. Puede sentarse. ¡Feliz! Yo vi a un hombre parado acá a la izquierda, lo conozco a Censurotti, pero no sabía, pensé que le dolía la espalda, tenía algún problema que no se sentaba. ¿Qué tal? No, él está siempre firme esperando la orden. ¿Cómo anda, don Emilio? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Usted cómo le va? Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos un programa a todo ritmo mundial, porque los programas del mundial se hacen a todo ritmo. Muy bien. ¿Qué opina usted del mundial, señor Carlos? ¡El mundial! ¡El mundial es una cortina de humo! ¡Como la cortina de humo que tirábamos en el ejército! ¡Es una cortina de humo que oculta todos los problemas que tiene el país! Por ejemplo, ¿cuáles serían los problemas? ¡Inseguridad! ¡Terrible la inseguridad! Usted pone la televisión y todo el tiempo, señor, la inseguridad. Ley de medios. Ley de medios K. Ahí coincido con usted, la ley de medios que está paralizada. Está y va a estar. Está cajoneada. Y con esto del mundial, y con la alegría que le quieren transmitir, está queriendo salir. Es como una alegría falsa, digamos. Eso es lo que quiere decir usted. ¡Por supuesto! Una distracción. ¡Claro! ¿Qué otras cosas cree usted que oculta el mundial? ¡Oculta! La desinformación del INDEC. Los números que le dan mal al Kirchner. A Kirchner. ¿Podemos decir entonces que la presidenta es su segundo golpe de suerte? Primero que justo siendo presidenta le toca el Bicentenario y ahora justo le toca el mundial. ¡Ay! ¡Me toca! ¡Increíble! Censurotti, ¿puedo preguntar a Emilio? Sí, cómo no. Participo. ¿No le gusta, por lo visto, el fútbol? ¡Me encanta! Ah, pero no quiere que sirva como cortina de humo. ¡Por supuesto! Bueno. ¿Vio el partido de Argentina? ¡Qué suerte que tiene el Argentina! ¡Es increíble! Para mejor, gana. Sí. ¡Le ganó Nigeria! ¿Cuánto le habrán pagado? ¿A Nigeria? ¡No quiero arroz! ¿Está denunciando cosas graves? ¡Claro! Ah. Por supuesto que sí. ¿Usted dice que con la victoria de Argentina también se tapan cosas? ¡Y se tapa! ¡Se tapa la ida de los Barras K! Eso es verdad, ¿eh? ¿Qué nos paga el ministro? O sea, los pagamos todos los argentinos de nuestro bolsillo. ¡Obvio! Bueno, no sé, Emilio, es su programa. No quiero... Están diciendo cosas muy graves. ¡Los paga Aníbal Fernández! ¡Con su bigote! Sí, con el dinero de todos nosotros. Obvio. Usted participó de la organización del Mundial 78, ¿puede ser? ¡Por supuesto! ¿Cómo hicieron para controlar el tema de los Barras Bravas, de los malvivientes? No estaban los Barras. No, no. No estaban ni muertos, ni vivos. ¿Y dónde estaban? No estaban. Desaparecieron. No sé qué... No había. O sea que por eso no hubo disturbios. ¡Obvio! ¿Qué problema va a haber? Podemos... ¡Era una fiesta! ¿Era una fiesta entonces para los que merecían vivir esa fiesta? ¡Por eso! ¡Todo el pueblo! ¡Todos salieron a festejar! ¡Agradeciendo! ¿Qué tiene usted, ese Zulotti? Tiene un problema con la edad de este hombre. Es verdad, todos mis invitados usted le pregunta la edad. Yo no le pregunté la edad del chango Farías Gómez. No, está bien, pero... ¡Yo soy un hombre grande! Le dije que soy retirado. Porque todos crecieron que... ¿Usted es una amiga de Mario? Pues son todas de la misma edad, de todo tipo de... 68. Ah, 68, aparte todos coinciden. Somos todos de la misma generación. Bien. Es una generación gloriosa, ¿no? Entonces, usted dice que el Mundial 78 fue una fiesta y que los que no estaban, no estaban. No, se no sabe. Estaban. No estaban ni vivos y no estaban muertos. Estaban de ahí su apodo, el mago. El mago, claro. Hago... ¡Pum! Me decía. El mago le decía. ¡Pum! Bien. Volvemos a la actualidad del Mundial 2010. ¿Vio que la selección salió con una bandera de las abuelas? ¿De las abuelas de ellos? No, no lo vi. No, no, de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Abuelas de...? Carlotto. Algo me suena. ¡Ah, sí, sí! ¿Cuál es su impresión de que se las quieran postular como para el Premio Nobel de la Paz? ¡Noble! ¡Para el Premio Nobel! ¡Nobel! ¡No es...! ¡Ah, no! ¡Estas son unas violentas! ¿Violentas? ¡Son violentas! Está en contra. ¡Obvio! ¿Quién debería ir al Premio Nobel? No les sabría decir. Pero sí, que ellas no pueden. ¿En qué casos le parecerían que son violentos? Y mire, con lo que hicieron con Marcelita. Una vejación. Un escándalo. Una vejación. Ah, la palabra es vejación, ¿eh? Vejación. Un escándalo vejatorio. En cualquier caso. Pero vejación tiene que estar. Sí, sí, sí. ¿Es violento? ¿Cómo puede ser? Y Felipe también, ¿no? Esas son guerrilleras. Bueno, no se olvide de Felipe, ¿eh? No, no. Andan ahí. La que nos lleva el arma lleva el cargador. ¿Usted dice que las abuelas llevan armas? ¿Y las que fueron a Sudáfrica? ¿Con armas? ¡A traer! Ah, bueno. ¿Usted no sabe qué es el mercado? ¿Mercado de armas? Está haciendo algunas acusaciones, la verdad. No me importa. Una entrevista fuerte. No me importa. Emilio. Sí, la verdad que no sé si estaba preparado para este tono de entrevista, pero bueno. El señor Censurotti es así, él no se guarda nada. No, porque a mí me censuran en Canal 7. ¿Ah? No me entrevista. Eso es verdad, el agente de Canal 7 jamás lo entrevista. De hecho, no lo entrevista casi nadie, Censurotti. No me... Este programa nada más. Bueno, pero le parece... ¡Estoy en Canal 23! Ah. Tenemos 1252 fans en el Facebook. Ah, que ponen el dedito... Para abajo. Va para abajo. Pero son... Son mal, bueno. Están con nosotros. Bueno, le damos un minutito como para que haga una reflexión final sobre el Mundial. Y ya pasamos al tema musical. Espero que el señor este, que se dice ser técnico de la selección. Maradona, digo Armando Maradona. ¡Ay, no, no! ¿Hay doping para los directores técnicos? Eso. Creo que no. Zafamos. Eso tiene razón. Mire si alguien, ¿eh? ¿Quién le da? Ya dejó ese tema en el pasado. ¿Dejó en dónde? En el vestuario. No quiero meterme con Cesurotti, a quien no conozco, y tampoco respeto. Bueno, vamos a despedirlo, Cesurotti. Gracias por estar a nuestra disposición. Y vamos a ir vamos a ir con un temita, porque después del tema tenemos una pequeña sorpresita. Epa. Cuando escuchen el tema se van a dar cuenta. Comenzará la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre igual, porque esto es África. Mira, mira, guaca, guaca, mira, mira, saca de agua, porque esto es África. Bueno, ¿le gustó el tema, don Quique? Es el tema del mundial, para de alguna manera darle color a este programa especial sobre el mundial. Bueno, esta parte es una sorpresa que teníamos para todos los oyentes. Un enviado especial nuestro en Sudáfrica. Mirá qué bien, bueno. A ver, lo saludamos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Mario, conforme está. ¿Cómo Mario? Le va, don Quique, para su envío, estoy acá. ¿Se fue a Sudáfrica? La gente que puede está acá. Se fue a Sudáfrica, qué bien, Mario. ¿Y qué, Emilio lo dejó acá en el programa? ¿Lo dejó por en Argentina? Por supuesto, hoy estuvo con Cesurotti. Así es. Sí, me había dicho. Cuéntenos, ¿con quién está allá en Sudáfrica? Estamos con Susana. ¿Con Susana Jiménez? Estamos con Susana Jiménez. No hay otra Susana. Cuando uno dice Susana, es Susana Jiménez. ¿Qué Susana va a ser? No está ahí al lado con usted, ¿no? La estoy viendo, ¿eh? ¿Pero no puedo hablar con ella? No. Imagínese que acá son las 5 de la tarde. ¿Y qué tiene que ver? Está tomando la merienda. Ah. Cuéntenos cómo es Sudáfrica, ¿no? Sus paisajes, sus calles. ¡Qué lindos paisajes! ¡Lástima que está lleno de negros! Mario... Pero es verdad, sí, hay muchos negros. No se olvide de los dos que me prometió que iba a traer. Sí, a ver si me traigo uno y le aliviano el trabajo a don Emilio. No, pero esto es una barbaridad. ¿Qué va a hacer? No, me traigo un negro. Bueno, me llevo un negro para allá y estamos viendo a ver si le hacemos los papeles. Como Nicole Newman. Obvio, no, la Nicole también acá. Pero que adopte si viene, uno se lleva con fuerza. Dos o tres. Adopte uno con fuerza para ayudarme. Por supuesto. ¿Nicole Newman está ahí viendo negros? No, digo que si Nicole llega a venir, se lo lleva. Ah, ok. Cuéntanos. No, además, Emilio, te cuento. El que estoy por elegir es 1.83. Ah, muy bien. Sí, un hombre musculoso. ¿Por qué? Acostumbrado toda la vida, a trabajar. ¿Qué vio de Sudáfrica? Cuéntenos algo más. ¿Los famosos? ¿Susana sabe de fútbol? Sí, un montón. ¿Ah? Susana sabe un montón de fútbol. No sabés. ¿Fue el partido el sábado, Mario? Estuvimos ahí, por supuesto. ¿Y qué le parece la selección? ¿Quién? La selección. Sí, los jugadores muy bien. ¿Y el técnico? No, lamentable. No le gusta. Es un negro más del paisaje. Pero, Mario, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Juntarse con Susana? Es que es impresionante, con la bubucera. Ah, la bubucera. Me quedé loco. ¿La bubucela no le gustó? No, hermano, no sabés. Sí. Hay que decir como dice el miembro, ¿viste? Hay que matarlo con un tiro, pegar un tiro ese de la bubucela. ¿Eso dijo el miembro? Sí, un amigo miembro. Que fuimos a comer anoche, antenoche, sí. Ah, ¿y miembro está... miembro no, Mirta Legrán? ¿Está en el mundial? No, Mirta no puede venir. No le hace mal para la presión el avión. Ah. Son muchas horas de viaje, una señora grande. Mario, conforme usted se fue del país y de Narváez se peleó con Mauricio Macri, ¿eh? No, yo me entero de todo. Me manda el mensaje, tengo teléfono satelital, hombre. Ah. Sí, le dijo bipolar. Le dijo bipolar, zarpado. ¿Zarpado qué es? Deben ser los ravioles. Lo que pasa es que los ravioles deben estar envenenados. No sé qué pasó. Le cayeron mal los ravioles de ricota. Así es. Vuelve al país y controle a sus amigos porque están todos zarpados, ¿eh? Es un desastre. ¿Sí? No, Mario, usted disfrute, no le haga caso aquí, que él de envidia que usted puede estar allá lo quiere traer de vuelta para acá. Sí, el jueves vamos a ver el partido de Argentina. ¿El jueves va a estar ahí? Sí. Puede ser, don Mario, que en la tele se ve como mucho, pero porque me contaron, ojo, yo no dejé de trabajar, que se ven muchas calles de tierra alrededor de la cancha. ¿Estaba preparado Sudáfrica para recibir un mundial? Hombre, esto es un desastre. El destello está en el medio de una villa. Pues, Maradona como pez en el agua. Pero por supuesto, es como entrar al barrio. Tevez también se lo vio muy contento con las situaciones. A Tevez. Un morocho que se plancha el pelo. Sí, pero además, cuando entré acá, dijo, esto es mi casa, me quedo a vivir. Este programa se volvió una barbaridad, muchachos. ¿Qué les pasó? No sé. Estamos describiendo Sudáfrica. Pero, ¿qué? ¿Estás en mi programa? Estoy describiendo la realidad. Bueno, Mario, ¿algo más para contar de la noche sudafricana? Sí, también. Ya salís a la calle y también está lleno de negros a la noche. No se ven, se le ven los dientes. Pero sí, bueno, sí. Los africanos son negros, Mario. ¿En dónde? En toda África, pero... ¿y Susana? ¿Qué onda? Susana, muy bien. ¿Es gorda Susana? No, hombre, vos no la ves. Sale... En la tele sale más gorda de lo que es verdaderamente. No, por supuesto, porque dicen que la tele te engorda 7 kilos. Ah, mira vos. Sí. Ah, es flaquita su. Sí, es un... ¿Sabe lo que es? Una sirenita. ¿Ah? ¿Se come algún negro, Susana, o no? ¿Qué? Si se come algún negro. ¿De qué? No, digo, pregunto. No sé, usted me está faltando respeto. No, a Susana... Emilio, por favor, haga algo. Usted está en Buenos Aires, yo estoy muy lejos. Bueno, yo de a poco voy adquiriendo personalidad para cortarlo a Quique. ¿Y la reunión de los jueves se suspendió? No, la reunión de los jueves va a estar. Ah, pero sin usted. Sí. No se puede parar. Esto es una ronda, una rueda que empieza a girar y no para. Ah, igual capaz que hacemos una conexión, ¿eh? Ah, bueno, hoy las tecnologías permiten eso, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama esta tecnología cuando te haces el... No me sale ahora. ¿La ha visto a Carlotto? Perdón, Emilio, que lo interrumpa. ¿La vio Carlotto por ahí? Sí, acá andaba. Andaba queriendo juntar puntos. Mendigando el Nobel, prácticamente. Oh, pobre Carlotto, se cree que se lo van a dar. ¿A quién se lo tienen que dar, Mario? ¿El qué? ¿El Nobel? No sé. No tengo candidato. ¿Ah? Yo cuando tengo un candidato le mando una carta a la gente del Nobel, obvio. ¿Ah? Y estoy seguro que se lo dan. Ya el año pasado le hicimos que se lo dieran a él. ¿Al negrito Obama? Bueno, pero este es un negrito pintado. No es un negrito común. Bueno, don Mario, ¿algo más para agregar desde ahí? Mira, con las bubuyalas. ¿Juega Jonás el jueves o juega Rodríguez? Hablando de fútbol, Mario, ¿eh? No sé, Jonás capaz que lo ponen, pero bueno, estuvo medio flojo. Rodríguez, pero Jonás, por el apellido lo tiene que poner. ¿Suiza está en el Mundial? No. ¿Suecia? No me acuerdo. Mar, impresentable, ¿no sabes los equipos que están en el Mundial? No, pero yo no me sé todo, soy un hombre grande y me interesa Argentina y nada más. Ah, Suecia sí, más, y acá me apuntan que Suecia sí, ¿eh? Ah, Suiza sí. Suiza sí, Suecia no. Le recomiendo que vaya a ver Suiza, ahí se va a juntar con gente más acorde a su personalidad, don Mario. Pero por supuesto, es que fui a ver el partido de Alemania también. Ah, bueno, la raza superior, ¿no? Ahí nos fuimos todos, ahí a tomar una cerveza espectacular. Pero en algún momento en Alemania entró un negro, un brasileño. ¿En dónde? En Alemania. Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver? No, bueno, le digo. Sí, por dentro ese hombre blanco. Ah, ah. No discrimine, don Quique. No. Me habla de mí, ahora me está diciendo que está discriminando él también. Perdón. Bueno, don Mario, se nos está cortando el satélite. ¡Hola! Y fíjense cómo nosotros, al tener una tecnología más avanzada, no están esos 3-4 segundos de que tarda la llegada. Eso le iba a decir, que bien, Brian, notable, ¿sí? Bueno, don Mario, lo vamos despidiendo desde aquí. Bueno, quiero mandar un saludo a todos por ahí. No puedo decir uno porque me voy a olvidar de alguno y queda mal. Algo personal. ¿Qué quieres que te lleve de acá? Una bubucela. Quiero una bubucela. No, la bubucela la comisión, hermano. ¿Qué querés que te lleve? ¿Qué puede ser? No sé. Yo un negrito para que me ayude con las tareas de la chacra. Pero además te lo llevo puesto con una camiseta de Sudáfrica. Ah. Muy bien. ¿Para qué te recuerde? Y hay que hacer recordar al hombre. A vos te trajimos de Sudáfrica. Bueno. A vos te trajimos de Sudáfrica para ayudarlo a Emilio. Para cerrar, le voy a pedir si por favor usted se puede comunicar a la estancia y decirle a Lilita que arreo que ya deje las instalaciones. ¿A quién? A doña Lilita. No me digas que se fue el fin de semana. Pasó el fin de semana ya esperándolo a usted. Ojo con las negras, me dijo que le diga. Sí, te dijo eso. Bueno, no contemos tampoco infidencias, ¿no? Ah, perdón. Estamos al aire. Bueno. No entiendo todavía esto. Estoy mandando un saludo a todos, entonces. Un abrazo grande, Emilio. Chau. Y te voy a llevar una camiseta usada. Gracias, don Mario. Bueno, chau. Un abrazo a todos ahí. Chau, Mario. Chau. Era Mario Conforme desde Sudáfrica. Lo sorprendimos, ¿eh? Felicitaciones, Emilio. Y lo dejaron acá, usted. Y bueno, voy a tratar de terminar el programa de la mejor manera posible. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a cerrar esto que ha sido PP, Propiedad Privada Mundial. ¿Pero presenta un tema musical o algo? Vamos a presentar el tema a estos... Vamos a cumplir con Leonor de Spinetta. A estos hombres tristes para el Spinetta nuestro de cada día. Bueno, gracias, Emilio, por dejarme ser parte del programa. Gracias por venir.